Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 1 de mayo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplió 67 años de existencia. Por ello, queremos dar a conocer la historia de este medio a través del segmento La Casa y sus Huellas, un trabajo de Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas, un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Con el auspicio de Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cortos de la casa. Apuntes para la agenda cultural. Soy Laura Ríos, coordinadora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se fundó el 1 de mayo de 1949. La radio es la creadora de imágenes del público oyente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sus mentores, Pío Jaramillo Alvarado y Luis Ayora, quien posteriormente fuera director de la radio, se trasladaron a través de las ondas de la imaginación para concebir este proyecto que se convertiría en una plataforma para el impulso de la cultura y el arte ecuatoriano. El objetivo de su creación fue consolidar una legitimidad social con la participación activa del oyente, para ser reconocida dentro del imaginario social como un medio que fomente la cultura en todas sus facetas. A través de esta radio, los compañeros y compañeras de la radio realizan la cobertura de todos los eventos que hace la Casa de la Cultura. Visibiliza el trabajo de la institución y obviamente el trabajo de los actores y de los gestores culturales, porque son, creo yo, la base fundamental para poder desarrollar el arte y la cultura. Radio Casa de la Cultura es una emisora que cumple un servicio público para fomentar el derecho a la información y a la comunicación y promoviendo la participación de la ciudadanía en el desarrollo de una programación cultural inclusiva, pero sin dejar de lado su nueva faceta de radio generalista, siempre apegada a la equidad y al pluralismo. Soy Raúl Pérez Torres, escritor, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo creo que es uno de los medios de comunicación más importantes porque es desde donde se puede multiplicar y orientar el pensamiento de nuestra patria. El objetivo general nuestro dentro de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido difundir, fomentar, orientar el desarrollo de la cultura en el ámbito nacional, para lo que producirá y transmitirá programas culturales, programas de música popular ecuatoriana, internacional, con fines interculturales, educativos, artísticos y de promoción, desde luego, de las actividades de la Casa de la Cultura. La radio de la Casa de la Cultura es un referente de cómo un medio público puede llegar a consolidar el principio de summa causa o buen vivir a través de la comunicación y la cultura. En este sentido, la radio plasma preceptos que se encuentran dentro de la ley de comunicación al permitir a los ciudadanos acceder a una diversidad de contenidos con una parrilla de programación que ofrece informativos de opinión, educativos, culturales, formativos, políticos y de entretenimiento. Nosotros hemos tenido que responder a un gran reto en esta temporada por cuanto hemos tenido que dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Comunicación y de hecho pues hay una rejilla y fundamentalmente yo creo que se intenta dar cumplimiento a la interculturalidad porque esto lo vamos haciendo de a poco para poder cumplir y dar cabida a ese 5% que nos norma la Ley Orgánica de Comunicación Social. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, al tener una parrilla de programación diversa, permite el trabajo con diversos colectivos culturales del Ecuador. Esto brinda una oportunidad de democratización cultural y comunicacional que permita que nuevos pensadores, escritores, músicos, así como nuevos talentos artísticos, tengan un espacio para hacerse conocer a través de la frecuencia radial 940 en amplitud modulada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió al maestro Segundo Guaña, al dúo Benítez Valencia, al dúo Mendoza Suasti, también jóvenes de una trayectoria Nobel. De hecho, en la programación de la mañana podemos escuchar a muchos talentos jóvenes que empiezan un nuevo proceso, digamos así. Y ahora pues la radio no solamente escucha la música identitaria, la música ecuatoriana, como se dice, sino también a otros géneros que son creados por artistas, por ecuatorianos. Así que vale la pena pues también dar a conocer este trabajo que hacen el esfuerzo para poderlo trabajar y difundir. Para una mayor cobertura a nivel nacional e internacional, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha establecido varios convenios de cooperación interinstitucional, entre los que podemos mencionar la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, LER, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con Radio Francia Internacional, entre otros, que colaboran activamente para retransmitir la programación que esta radio cultural ofrece a sus oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hugo Ramírez, soy actualmente el coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica con sede en Quito. Somos más de 86 radios en el continente, digamos, aliadas directamente y más de 500 emisoras vinculadas en todo, no solo América Latina, sino y el mundo entero. Nosotros con la Casa de la Cultura tenemos, digamos, en principio toda una apuesta y eso tiene que ver con el tema de la educación y la cultura. Ese es el filón por donde establecemos los lazos y los contactos de compartir materiales informativos, de compartir material, producciones, digamos, de todo tipo que se hacen tanto aquí en Aler como también ustedes que hacen producciones de esa naturaleza. Soy Gisela Dávila, secretaria ejecutiva de CORAPE, la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. El objetivo de estar junto a Radio Casa de la Cultura es también que en Quito se necesita otra forma de información, de comunicación. Y Radio Casa de la Cultura ha logrado que toda la información y la comunicación que se genera desde espacios culturales sea llevado a la ciudadanía. Cabe señalar que Radio Casa de la Cultura es también retransmitida vía online a través de la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La radio enfrenta en la actualidad grandes desafíos en el campo de la comunicación. Para ello, se ha dado paso nuevamente a la reasignación de la frecuencia radial en amplitud modulada, siempre cumpliendo la normatividad que establece la Ley de Comunicación, que señala que el espectro radioeléctrico debe ser concesionado entre radios privadas, públicas y comunitarias en un 33% para cada una de ellas. En el 2013, en el mes de noviembre, nosotros ya no teníamos Radio Casa de la Cultura. Tuvimos que notificar diciendo que era el deseo, en este caso, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, seguir contando con este medio de comunicación. Se hizo el trámite pertinente para que se nos reasigne la frecuencia. De hecho, en el mes de julio del 2015 se hizo efectiva ya la reasignación de la frecuencia de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salió ya registrado en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el 29 de febrero de 2016. A través de más de 6 décadas de existencia, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha brindado a sus oyentes un servicio radiofónico que fomente el derecho a la información y a la comunicación. De este modo, la radio cumple con su misión y visión, consolidándose como un referente de un medio público cultural en la ciudad de Quito para alcanzar efectivamente el summa causa. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus huellas. La Casa y sus huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Michael Almeida y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.